cientos de violentas. Mi sol y rama de nadie más. Estás acá que la vida no me pasa. Los cuervos que crían.